Viento Noroeste, el programa de radio de la Regional Noroeste de Atenas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a este espacio que es de todos y todas los y las docentes de la Región Noroeste. Hola, buenas tardes gente de Viento Noroeste. Bueno, esto es para darles una crónica de las acciones que se vinieron dando desde el sábado pasado en nuestra comarca. El sábado se hizo una gran asamblea abierta en la que participaron las diferentes asambleas y grupos de vecinos autoconvocados de acá del Hoyo y de Lago Puelo y de Puyén para acordar qué acciones seguir en vistas de que esta semana se iban a dar las dos sesiones legislativas, el martes 24 y el jueves 26, y cómo acompañar a la movida que vienen haciendo los cumpas de la costa y del resto de la provincia. Habiendo acordado que el martes 24 cada asamblea se iba a autoconvocar y convocar a los vecinos de cada localidad, de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, en el municipio de cada una de estas. Después continuó con una marcha inmensa donde éramos en El Hoyo más de 500 y 500 ruidoses. Fue una marcha realmente histórica, donde confluimos los vecinos de las tres localidades. Pero bueno, siendo del Hoyo, realmente debo decir que vi vecinos y vecinas que nunca había visto antes en una marcha. Eso demostró la contundencia del no a la mega minería, ¿no? Y bueno, fue una marcha de una hora. Después de eso nos desconcentramos con mucha alegría y el lunes 23, en la previa a las sesiones legislativas, nuevamente todos y todas en la plaza de Lago Puelo. Ahí realmente calculamos que habremos sido 600 o más, con muchas antorchas, tambores, bombos, baile, mucha alegría por la unión y la unidad en esta acción y la participación de todos y todas. Y bueno, hoy nos encontramos en cada una de las localidades, en los municipios, tal como habíamos quedado el sábado en la asamblea abierta. Puedo contar lo que sucedió en el municipio del Hoyo. A partir de las 8 de la mañana fue confluyendo gente, y habremos sido siempre, nos mantuvimos en unas 30 personas que iban yendo y viniendo, pero siempre hubo movimiento, nunca fuimos pocos. La idea era, más que hablar con el intendente o con los intendentes, en este caso, en estas acciones, la idea era acompañar y seguir lo que estaba sucediendo en Rawson, en la legislatura, donde nos fuimos enterando que, bueno, si bien entraron ambos proyectos, el de zonificación y el de iniciativa popular, la desventaja de iniciativa popular es que se votó que tenía que pasar por dos o tres comisiones, mientras que la de zonificación minera se votó que pasara solamente por una comisión, que es, creo, la de recursos y economía. Bueno, ya con ese punto en contra, hicimos nuevamente una asamblea para acordar últimos detalles con respecto a la próxima acción, que va a ser el jueves, nuevamente entre todas las asambleas y todos los vecinos y vecinas de Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo, que vamos a confluir y nos vamos a encontrar en Ruta 40 y el Puente Salamín. Ahí acordamos en que vamos a hacer una olla comunitaria, así que los que quieran asistir y quieran estar al mediodía y seguir acompañando, porque va a ser una jornada larga, les invitamos a que lleven verduras o legumbres para hacer un locro o un guiso comunitario. Bueno, eso es lo que... la crónica de lo que fue sucediendo en nuestra comarca desde el sábado hasta el día de hoy, y nos encontramos nuevamente el jueves en el Puente Salamín. Muchas gracias y no es no. Noroeste. ¿Pero qué no me escucho? ¿Vos te querés escuchar? Dale, espera. Sí. Viento no lo este. Queremos recordarte que este tiempo es tuyo y que tu participación es fundamental, cualquiera sea tu línea de pensamiento. A la regional la sostenemos entre todos y todas. Comunícate con nosotros para entregarnos tus propuestas, tus dudas, tus ideas. Hagamos crecer este espacio. Cuatro, bueno, no es cualquier día. Todos los cuatro planificás, organizás, ordenás horarios, porque sabés que a las 6 de la tarde está la marcha de No a la Mina. El 23 de marzo es festejo. Todos los 23 de marzo se vuelve a revitalizar el logro del plebiscito de aquel 2003, que casualmente, o no tanto quizás, es el cumpleaños de mi hijo menor, que ese día decía: mamá, mira el regalo que me hizo Esquel. Ganamos con el No a la Mina. Así transcurren los días de muchos de nosotros andando la defensa de los bienes comunes. Porque en realidad las asambleas somos eso. Buenos días. Sobre lo que sucedió ayer, puedo decir que las actividades se desarrollaron de la mejor manera posible. Hubo cánticos, recorridas de calle, cuando finalizó, distintas compañeras y compañeros hablaron sobre las actividades que iban a continuar el día martes, miércoles, jueves. Bueno, se desconcentró y bueno, un grupo de personas nos quedamos cerca de la plaza o en la plaza, pensando qué actividades podíamos realizar hoy en Madryn. Cerca nuestro estaban las compañeras de Rawson y en eso de media hora quizás nos llega un video y nos avisan que hay compañeros detenidos en Rawson, que la policía nos paró en la ruta, no entendíamos mucho. Bueno, se decidió ir a la comisaría. Entre las compañeras había una abogada y después llegó otra, así que entraron a ver qué pasaba y al rato llegaron los patrulleros trayendo a los compañeros a Guadalupe y a Lionel. Desde ahí nos quedamos hasta que los liberaron. Llegó gente de los sindicatos, gente de las asambleas, gente de Madryn, de Entrelevo y de Rawson. Y cuando los liberan, bueno, primero hay mucha alegría. Quedaron que los compañeros iban a hacer la denuncia porque se los llevaron con la intención de identificarlos nada más. Pero a Lionel le pegaron. Y le pegaron mal. Si ven ustedes una foto, verán que tiene el ojo rojo, hinchado. Y bueno, no es grato pasar por algo así, me imagino. Así que nuestra solidaridad con los compañeros ahí. Después que habló Guadalupe, que habló Lionel, se decidió marchar todos juntos, seguirnos en caravana, salir de Rawson en caravana. Y bueno, es muy triste lo que ofrece el gobierno como respuesta. Si la respuesta es ofrecer un campo donde van a asustar, reprimir, meter miedo a la gente, no está bueno. Así que, lamentable. Invitamos a la gente a que se sume y que participe de estas movidas porque es el momento. El momento de salir a la calle y decirle no, no a la mega minería, porque no nos queda otra. Tenemos un solo río. Telmo, Buenos Aires, a pie o en bicicleta, en bondi, taxi, subte o tren. Si alguno me saluda, ya no tengo duda, estoy metido en este baile, vine para continuar la vida del artista popular, que no tiene lugar, no tiene principio, no tiene ataduras ni final. Puede terminar, pero su canción silbando le puse melodía a la función en que un actor vivió la vida del artista popular que no tiene lugar, no tiene principio, no tiene ataduras ni final, puede terminar, pero su canción no calla. La vida del artista popular no tiene lugar, no tiene principio, no tiene ataduras ni final, puede terminar, pero su canción Mi nombre es Viviana Coronel, pertenezco a la asamblea de Esquel y hoy hay asambleas en defensa de los bienes comunes en todo el territorio de la provincia del Chubut. Las amenazas han sido constantes, permanentes, y convengamos quienes han sostenido ancestralmente la defensa del territorio han sido los pueblos originarios. Nosotros simplemente nos organizamos de alguna manera, escribimos entre varios vecines de distintas especialidades, conformados desde la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, que se formó en el 2012, cuando hubo otro intento muy fuerte de ingreso de las megamineras a la provincia. Y entonces editó este material que lo recomiendo. Sinceramente, Hablemos de Megaminería, se llama. Está en todas las escuelas. Lo enviamos, fue enviado a todas las escuelas, a todas las bibliotecas escolares, primarias, secundarias, también a los jardines, donde no hay biblioteca, pero bueno, se envió para que pudiera de alguna manera divulgarse, revitalizarse, generar propuestas en relación a ello. Y en definitiva, todo el tiempo, creativamente, lo más creativamente que se nos ocurra, siempre se está pensando en generar acciones que impacten en defensa de estos bienes comunes. Ha sido permanente esto, pero además nuestros gobernantes a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel, digamos, municipal también, porque convengamos que en todos los niveles hay un ejercicio donde el discurso en muchos casos ha sido en defensa del posicionamiento del pueblo, pero luego la negociación ha sido con las empresas permanentemente, y en esta última época ha recrudecido esto. Nación y provincia, en absoluta coincidencia y consonancia, impulsan el ingreso de los proyectos megamineros. Ahora, digamos, en la meseta central, con el famoso proyecto Navidad, pero esto acompañado por, obviamente, medios de difusión y demás representantes, han dejado siempre albergado en las asambleas y en las asambleas nuestras en la calle, ha sido el gran bastión de resistencia permanente que hemos tenido, porque la estrategia ha sido siempre dar por hecho que ya estaban acá. Pasó en Esquel como pasa en todas partes, pero el tema de la reacción, la puesta en la calle, la movilización permanente, esto que planteaba de todos los cuatro estar en la calle permanentemente, ha hecho que se frenen. Lamentablemente no hay ningún tipo de confianza en quienes fueron votados por el pueblo para que nos representen y nos defiendan. Y este año nuevamente iniciamos, a pesar del contexto de pandemia, 30.916 firmas en toda la provincia, con todas las localidades representadas. Se lograron todas esas firmas ser presentadas en este momento. Bueno, se presentó ante la Junta Electoral, se hace una revisión para constatar que los datos que allí figuran sean fehacientes y luego pasa a la legislatura. Esto implica que, bueno, que haya una reafirmación de la defensa de nuestros bienes comunes, donde se impida bajo cualquier punto de vista el ingreso a cualquier lugar del territorio, el ingreso de las megamineras. En ese momento estamos con estas nuevas manifestaciones recientes de nuestro gobernador, que además también es importante recalcar que todo lo que nos viene pasando desde hace prácticamente 3 años en cuanto al retraso de los haberes, el no pago de aguinaldos y todo el maltrato en el área de salud, de educación, el desgaste que ha producido en todos nosotros el tema de estar además sostenidamente en una lucha continua por la defensa de nuestros derechos, y no solamente, insisto, en los saberes, el estado de las escuelas, el estado de los hospitales, los insumos necesarios, recrudecidos obviamente por esta situación o contexto de pandemia. Son diseños que se aplican sistemáticamente para generar el cansancio, el agotamiento, el desgaste de la población, y que se acepte como contrapartida este ofrecimiento mercantilista del ingreso de estos proyectos, que lo único que sostienen en realidad es una especulación para algunos pocos. La rentabilidad es para quienes ostentan el proyecto, los dueños y sus, obviamente, aliados, y hablo de aliados de afuera y de adentro, pero nada más. No generan nuevos lugares de trabajo reales, y todo lo que implica en cuanto a el riesgo de contaminación, la ausencia de salud, la posibilidad de generar proyectos productivos sustentables, el agotamiento del agua, el envenenamiento del territorio y del aire, ¿no? Así que, en definitiva, toda esta pertenecer a la Asamblea es esto. Simplemente es todo el tiempo estar pensando de qué formas, lo más creativas, auténticas, diversas, inclusivas posibles, podemos generar para resistir a todas estas embestidas. Pero además también, por todo lo vivido, creo que hay que... una de las cosas que está en revisión permanente es nuestro nivel de crisis en la representatividad. Es muy difícil, pensarnos, por ejemplo, ahora con la iniciativa popular, en el alerta que debemos que estar para poder hacer que nuestros legisladores voten a favor del pueblo, voten a favor de esa ley. En este momento lo que sigue es, todo el tiempo se va a acompañar, martes y jueves, las sesiones de legislatura, cada localidad desde su lugar, haciendo intervenciones en el intento de llegar a nivel no solo provincial, sino nacional, que cuesta un montón, para que esto se sepa, para que se sepa la situación de Chubut. Y tenemos afortunadamente muchos hermanamientos en defensa de estos bienes comunes, como lo vivido ya desde el año pasado con Mendoza, nosotros defendiendo la 5001, ellos defendiendo la ley 7722, que en realidad son hermanamientos que producen mucha, mucha esperanza, porque sentimos que somos muchos los que estamos en este tránsito, en este camino, en este andar de lucha permanente en defensa de la vida misma. En el transcurso de este programa se han irradiado Magia, Gustavo Cerati; el artista popular, Pablo Dácali; Sabemos que vuelvo pronto, Celeste Carballo;